Lucio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya estamos a mes de marzo, así que pues le damos la bienvenida a marzo. En febrero loco y marzo otro poco, dicen por ahí, ¿no? Ayer estuvo muy rico el clima, por la tarde vino todo el solaz, el viento, perdón. Ahorita está un poquito soleado, pero al rato viene lluvia, que más tarde viene un poco de aguanieve. Bueno, lo que nos decía la semana pasada el pronóstico del clima, ¿no? Pero vamos a ver si cambia. Como les digo, ya estamos en el mes de marzo y pues nos vamos a ir con el pronóstico del clima del día de hoy, que sí está frío, a pesar de que tenemos aquí el sol, sí está frío, así que no se confíen de que está el sol. Y bueno, denme unos segunditos porque aquí la computadora no me está mostrando lo que me tiene que estar mostrando, ¿ok? Y bueno, me tengo que ir con la computadora de aquí de la radio, porque si no, acababa que dejar esperando esta otra. les decía que nos vamos a ir con el pronóstico, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, con un cielo nubladito. El cielo estará principalmente nublado, tenemos una calidad de aire de un 40, que es una escala del 1 al 50, donde se puede decir que es una buena calidad de aire la que tenemos el día de hoy. Un viento que se registra 4 millas por hora y una humedad de un 43% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 37. Les recuerdo que se esperan un poco de lluvias. Cambió aquí más o menos el horario. Al parecer va a comenzar a partir de las 8 de la noche hasta la madrugada del día de mañana. Así que va a estar lloviendo a partir de las 8 de la noche. Y durante el día va a estar pues nubladito. Para el día de mañana, 4 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. Se espera lluvia desde el amanecer, desde las 12 de la madrugada. Y va a continuar hasta las 11 de la mañana el día de mañana, ¿ok? De ahí en adelante pues espera cielos nubladillos y pues se quita la probabilidad de lluvias. Para el próximo miércoles 5 de marzo se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvia nuevamente y también por la tarde, desde las 6 de la tarde en adelante. Y ya se nos fue aquí la canción. Les decía pues que para el día jueves se esperan máximas de 47, mínimas de 33. Aquí va a estar lloviendo el próximo jueves todo el día y va a caer un poco de nieve también. Entonces las partes donde está más alto acá en Salt Lake City, o sea cerca de las montañas, obviamente que va a caer nieve. Esperemos que no vaya a ser un shock de temperaturas, ¿no? Porque esto es lo que nos enferman a todos como humanos y también a nuestros animalitos. Pero va a estar lloviendo desde la madrugada, desde las 12 del día jueves hasta toda la noche. Cuando desciendan las temperaturas mínimas, que van a ser de 33 grados, va a ser por la noche. Entonces yo creo que por la noche es cuando va a caer un poco de nevadas. Entonces prepárense muy bien. Lleven un paraguas porque pues sí va a estar lloviendo. Y también pues abrigarse muy bien, ¿no? Está muy, muy raro el clima, pero pues ya sabíamos que así se iba a venir, ¿no? Y para el próximo viernes 7 de marzo se esperan temperaturas máximas de 43, o sea que va a estar haciendo frío, y mínimas de 29 con probabilidad de lluvia y nieve, y esto va a ser por la mañana hasta la 1 de la tarde. Y de ahí en adelante pues ya se calma esta probabilidad de que caiga agua nieve. Sí, todos estos días va a estar con lluvia, así que pues traigan ahí su abrigo y su paraguas para que no se vayan a llevar una sorpresa, ¿no? De que viene el agua, que viene la nieve y que uno no sabía. Porque sí, está así todos estos días hasta el día 12 de... Bueno, a ver, el sábado, fin de semana no nos va a llover, pero el próximo lunes otra vez espera un poquito de agua y nieve porque vienen vientos, o sea, y está muy raro. Ya saben cómo está el clima en estos meses, ¿no? Y sí, a ver, déjenme veo. ¿Cuándo es cuando se va a acomodar este clima? Porque parece ser que no le vemos ahí él. No, pues todo el mes de marzo va a estar así, casi. Vamos a tener pocos días, así que de plano digamos, sí está soleado. Pero muchos de estos días del mes de marzo nos dice que se espera agua nieve. Entonces, ya veremos, yo creo, para el mes de abril ya. Como que sí se esperan muchas lluvias, fíjense, por lo que está pronosticando aquí el clima. Eso no quiere decir que sea cierto, ¿no? Porque cada ratito cambia. Pero es lo que estoy observando ahorita en estos momentos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, es el momento ideal para hacer cambios y retomar proyectos pendientes. La luna nueva en Tauro favorece tu economía y comunicación para el signo de Tauro. La luna en tu signo te impulsa a lograr lo que deseas en amor, trabajo y dinero. Las reuniones y eventos traerán grandes bendiciones. Géminis, llegan cambios y oportunidades que avanzan con rapidez. Agradece lo que el universo te devuelve, pues es fruto de tu esfuerzo. Cáncer, planifica viajes o cambios en tu hogar, ya sea remodelación o compra. Con ayuda de amistades avanzarás en proyectos personales y laborales. Leo, tu magnetismo y carisma atraen oportunidades importantes. Hoy y mañana son días claves para recibir buenas noticias en trámites o convenios. Virgo, la luna en Tauro te ayuda a hacer realidad tus sueños. Confía en las señales del universo y en las personas que llegan a tu vida. Libra, la fortuna está de tu lado. Aprovecha para hacer cambios laborales. Aprende a decir no y rompe con lo que limita tu crecimiento. Escorpión, sonríe y protégete de críticas negativas. Vienen cambios positivos en tu economía y estabilidad sentimental. Sigue avanzando con mucha confianza. Sagitario, no te dejes llevar por el estrés, aunque tengas muchas responsabilidades. Delegar tareas te ayudará a aprovechar las oportunidades del momento. Capricornio, eventos y reuniones serán claves para tu crecimiento profesional. Actúa sin dudar, ya que conocerás personas importantes para tu futuro. Acuario, tienes todo a tu favor para lograr el éxito. Tu liderazgo e inteligencia te abrirá nuevas puertas y hoy recibirás buenas noticias. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deja el pasado atrás y concéntrate en tus metas. Estás en un ciclo de abundancia y prosperidad. Haz lo que es mejor para ti. Solution. There's a better way.

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es sobre el chat GPT, en el que al parecer dicen por ahí o se preguntan si el chat GPT podría dominar el mundo real en este año, o sea, no en el próximo, no en 2 años más, sino en este año, según las predicciones de Kevin Whale. Vamos a ver por qué, ¿no? Kevin Whale es una de las figuras más influyentes de OpenAI y ha asegurado que en este 2025 el chat GPT evolucionará hasta convertirse en un agente con capacidad de actuar en el mundo real, desde tareas cotidianas hasta procesos más complejos. Y este avance podría cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y con ello pues surgen interrogantes sobre su impacto en la sociedad. Mientras algunos expertos advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial general, el AGI, Kevin Whale, director de producto de OpenAI, ha afirmado que este año marcará un punto de inflexión. Según Whale, el chat GPT pasará de ser un asistente conversacional a un agente capaz de completar tareas en el mundo real en nombre de los usuarios. O sea que va a dar un gran salto, ¿no? El pasado 21 de enero, en una entrevista con Ina Fried para Axios, Kevin Whale explicó que OpenAI está desarrollando un superagente de AI que permitiría al chat GPT realizar acciones concretas en el mundo real. Para nosotros, 2025 es el año en que ChatGPT pasará de ser solo una herramienta que responde preguntas a convertirse en un agente que puede hacer cosas por ti en el mundo real, fue lo que dijo Web. Y este avance no se limitará a respuestas automatizadas más sofisticadas, sino que incluirá una capacidad de razonamiento mejorada. OpenAI planea implementar nuevos modelos que permitirán a ChatGPT generar hipótesis, evaluarlas y mejorar su precisión en la toma de decisiones. Un ChatGPT más autónomo y multimodal, uno de los cambios más significativos será la capacidad de ChatGPT para interactuar de manera más natural con los humanos y actuar de forma multimodal, o sea, que procesa información a través de texto, voz o imágenes. Whale enfatizó que la inteligencia artificial dejará de ser solo una herramienta de consulta y comenzará a ejecutar tareas por sí misma. Entre los primeros usos prácticos, OpenAI prevé que ChatGPT pueda encargarse de tareas cotidianas como rellenar formularios, gestionar reservas o programar citas, funciones que pues actualmente requieren la intervención humana. ¿Y qué implicaciones tendrá este avance? Pues la afirmación de Whale ha despertado tanto entusiasmo como preocupación. Mientras algunos van en esta evolución, una oportunidad, ven más bien esta evolución en una oportunidad para mejorar la eficiencia y reducir la carga de trabajo en muchas áreas, otros advierten sobre los riesgos de dotar a la AI de un poder de acción pues más amplio, ¿no? Incluso Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha expresado su inquietud sobre el impacto de la AI avanzada, llegando a afirmar que ningún búnker te salvará si la AI se sale de control. Y a medida que OpenAI avanza en el desarrollo de este nuevo ChatGPT, la comunidad tecnológica y la sociedad en general pues seguirán de cerca su evolución y la posibilidad de contar con una AI capaz de operar en el mundo real, pues abre un abanico de oportunidades, pero también plantea interrogantes sobre sus límites y sus regulaciones, que hasta el momento no ha habido nada de límites, ¿no? Ni tampoco se han regulado, o sea, por eso sigue avanzando, lo están dejando crecer hasta donde, me imagino, hasta que después ya no lo puedan controlar. Eso es lo que a mí me da la impresión, sinceramente. Pero bueno, esa es nada más mi humilde opinión, así que no me hagan caso. Y en otra información, China adelanta a Rusia y Estados Unidos y encuentra una fuente de energía inagotable para abastecer al país durante miles de años. Más allá de la carrera armamentística y tecnológica, el mundo pues anda en busca de recursos que puedan asegurarle su futura existencia y para el desarrollo de nuevos avances. Así lo atestigua el reciente interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las tierras raras de Ucrania. Una decisión estratégica pues son imprescindibles para su uso con las nuevas tecnologías. Y Estados Unidos junto a Rusia y China son las tres grandes potencias a nivel mundial. Y en Pekín han dado con una fuente de energía inagotable que, según aseguran los geólogos, podría abastecer al país de más de 1.400 millones de habitantes durante 60.000 años. Y este hallazgo pues ha tenido lugar en la región autónoma de Mongolia Interior, al norte del país asiático. Concretamente es la mina de Bayan-Obo, la que podría contener en su interior la suficiente cantidad de torio, que es un elemento químico metálico de color blanco, que es débilmente radioactivo y que fue descubierto en 1928, como para dar respuesta a las necesidades energéticas de la nación prácticamente de por vida, según un estudio nacional que fue publicado recientemente. Dicho estudio semana que los recursos de torio en estas minas permanecen completamente intactos. Su uso además podría servir para terminar con la histórica dependencia de los combustibles fósiles. Y es que entre sus posibles usos está la creación de un reactor nuclear de sales fundidas que otorgaría grandes cantidades de energía. Y a su vez se identificaron hasta 233 zonas ricas en torio en todo el país asiático. Y si finalmente fuera así, pues las reservas de este elemento químico superarían con creces las previsiones que se manejaban con anterioridad. Por otro lado, se cree que el torio es 500 veces más abundante que el uranio 232, que es empleado en los reactores nucleares convencionales. El descubrimiento, así como el informe, llega en un momento clave en el contexto geopolítico, con el interés de Estados Unidos en las tierras raras de Ucrania, un acuerdo frustrado tras su tenso encuentro en el despacho Oval. Y mientras otras grandes potencias como Rusia y China persiguen aumentar sus tecnologías nucleares, ¿no? Y pues ahí está esto, pues lo que acaban de encontrar. La verdad me da mucha, no sé cuál es la palabra, no quiero decir tristeza, ¿no? Pero no por la nota de ahorita, sino por cuando se quieren aprovechar, ¿no? Otros países de otros países que están indefensos. Entonces, bueno, no me voy a meter tampoco en este papel, ¿verdad? Pero sí se me hace gacho. En lugar de apoyar a la gente, ¿no? La gente que más necesita, pues uno así como que uno quiere que le rindan pleitesía, ¿no? Pero bueno, vámonos mejor a una pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Por cierto, ya salió el trailer de Shrek 5, ya está el nuevo trailer y cortometraje. Bueno, no es cortometraje, no, es el, pues un mini avance. Y está interesante porque sale la hija de ellos, un poquito más grande, entonces va a estar padre. A ver si ahorita puedo investigar cuándo es cuando va a salir, ¿no? Pero ahí busquen ustedes el trailer de Shrek 5. Increíble que ya van 5 películas, ¿no? Impresionante. Pero sí, se ve que va a estar interesante. Como todas las de Shrek, que va a estar bastante divertida. A ver si estoy viendo aquí el trailer, a ver si dice la fecha. A ver cuándo dice. ¡Hasta el próximo año! Christmas 2026. Entonces, para Navidad del próximo año, 2026. Bueno,

10 de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy te voy a hablar sobre una dieta antiinflamatoria, o sea, alimentos como medicina natural, ¿ok? Hay varias opciones y vamos a empezar con el primero, que es el té verde. El té verde contiene catequinas como el EGCG, que son antioxidantes con potentes propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir la inflamación crónica y el riesgo de enfermedades relacionadas. Y puedes beberlo como té caliente o frío, o lo puedes agregar también en tus batidos. La cúrcuma, que la hemos mencionado en muchas recetas, pues la cúrcuma contiene curcumina, que es un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias y se ha demostrado que reduce la inflamación en el cuerpo, aliviando afecciones como artritis y mejorando la salud en general. Y se puede añadir también a curries, a batidos o simplemente con leche caliente, que le llaman leche dorada, ¿okay? El jengibre contiene gingerol, que es un compuesto que tiene propiedades antiinflamatorias. El jengibre ayuda a reducir el dolor muscular y articular y es excelente para mejorar la digestión y reducir la hinchazón. Y puedes consumirlo fresco, en infusiones o también puedes añadirlo a platos como las sopas y las ensaladas. El aceite de oliva virgen extra está rico en ácido oleico y polifenoles, que tienen efectos antiinflamatorios que son similares a los de los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, y es esencial y útil para la salud cardiovascular y la reducción de inflamación en las articulaciones, y se puede usar en tus ensaladas, en los aderezos o para cocinar a fuego bajo. También se encuentra el salmón y otros pescados grasos. El salmón es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3 y que tienen potentes propiedades antiinflamatorias y que pueden reducir la inflamación en el cuerpo, especialmente en enfermedades como la artritis, que se puede consumir, aparte se puede consumir a la parrilla, al horno o en sushi. Y los frutos rojos como los arándanos, como las moras, como las fresas. Estos frutos rojos son ricos en antocianinas, antioxidantes que reducen la inflamación y el daño celular y ayudan a proteger el cuerpo contra el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Y se pueden consumir ya sea frescos, en batidos, en yogures o en ensaladas. También se encuentra el brócoli, que es rico en sulforafano, que es un compuesto que reduce la inflamación y que ayuda a proteger las células del daño. El brócoli también contiene fibra, vitamina C y otros antioxidantes, y puedes comerlo al vapor, en sopas, en ensaladas o como acompañamiento. Y las deliciosas nueces. Las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3, que tienen un efecto antiinflamatorio, además de ser una fuente de antioxidantes y fibra, y se pueden comer como snacks, en ensaladas o incluso como sustituto de la carne en las pastas veganas. Y el aguacate, el delicioso aguacate. Esa es una fruta excelente fuente de grasas saludables, como el ácido oleico, que tiene propiedades antiinflamatorias, y además el aguacate contiene fibra, contiene antioxidantes y vitamina E, y se puede añadir a las ensaladas o se puede hacer un delicioso guacamole, o lo puedes usar también en tus tostaditas o en algún batido. Hay gente que hace sus batidos de proteína y les ponen un buen de aguacate. Yo no, yo prefiero comérmelo así fresco o en guacamole. Y los tomates son ricos en licopeno, que es un antioxidante que tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, y también son ricos en vitamina C y en potasio, y se pueden consumir frescos en ensaladas, cocidos en salsas o sopas o como jugo de tomate. Y las semillas de chía, que son ricas en omega 3, tienen fibra y antioxidantes, y estas semillas tienen un efecto antiinflamatorio similar al de los aceites de pescado, pero son de origen vegetal y se pueden agregar a batidos, a yogurt, a avena o hacer pudín de chía. También tenemos el cilantro y otras hierbas frescas. El cilantro contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se utiliza para reducir la inflamación y mejorar la digestión. Lo puedes consumir fresco en ensaladas, en guisos o como aderezos en los platos. Y también está el cacao puro, ok, no con azúcar, cacao puro. El cacao contiene flavonoides, que son potentes antioxidantes que tienen efectos antiinflamatorios. Consumido en cantidades moderadas, puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. Y puedes usar cacao en polvo para hacer batidos, postres o añadirlos al café. Bien, yo les doy una recetita que yo hago. Pongo un vasito de leche de coco y almendra sin azúcar. Le pongo una cucharadita de stevia. Para endulzarlo, un plátano y una cucharadita de cacao, y tienes como un chocomil, un licuado de plátano con cacao, y está delicioso, ¿eh? Bueno, y ya por último están los pimientos rojos. Los pimientos son ricos en vitamina C y carotenoides, antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y que te protegen las células del daño oxidativo, y se pueden consumir ya sea crudo en ensaladas, asados o como parte de salsas y de guisos. Uy, se me antojó con una pastita. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa. No es cierto. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos solamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 272, que se titula ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Y viene como pregunta, ¿ok? Aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Thank you. ¿cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Y bueno, lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen, ¿ok? Padre, la verdad me pertenece. Mi hogar se estableció en el cielo mediante tu voluntad y la mía. ¿Podrían contentarme los sueños? ¿Podrían brindarme felicidad las ilusiones? ¿Qué otra cosa, sino tu recuerdo, podría satisfacer a tu Hijo? No me contentaré con menos de lo que tú me has dado. Tu amor por siempre dulce y sereno me rodea y me mantiene a salvo eternamente. El Hijo de Dios no puede sino ser tal como tú lo creaste. Hoy dejamos atrás las ilusiones y si oímos a la tentación llamarnos e invitarnos a que nos entretengamos con un sueño, nos haremos a un lado y nos preguntaremos si nosotros, los hijos de Dios, podríamos contentarnos con sueños cuando podemos elegir el cielo con la misma facilidad que el infierno. Y el amor reemplazará gustosamente todo temor. Creo que está muy claro el mensaje. O sea, nos podríamos nosotros contentar, ¿no? Sentirnos felices o satisfechos con las ilusiones. Pues no, ¿verdad? Entonces hoy estamos invitando a la verdad, a que pues la escuchemos, a que vivamos a través de ella, a que recordemos que en nuestro hogar pues no hay ilusiones y que no hay necesidad de contentarnos con los sueños ni con las falsas ilusiones. Si nosotros tenemos felicidad por cosas externas, entonces quiere decir que es una ilusión, no es la felicidad. Estamos tergiversando la idea de felicidad, porque las cosas externas no nos van a dar felicidad. La felicidad se siente desde nuestro ser. Es como decir despertar y estar agradecidos y estar feliz por el instante, ¿no?, que se está viviendo, no por lo que hay en nuestro entorno, sino porque estamos existiendo. De ahí viene la felicidad, ¿no? Podemos ser felices independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, pero como estamos tan estrechamente conectados con nuestra mente, con nuestro razonamiento, pues se nos hace un poco difícil desprendernos de ello y decir que pues eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque si tenemos pendientes, tenemos planes, tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer, tenemos alguna situación que nos está robando un poquito de nuestra serenidad, pues entonces vamos a estar conectados con nuestra mente, ¿no? Y tratando de solucionar cosas que pues están fuera de nuestro alcance, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor, no podemos controlarlo. A veces parece, o a veces quisiésemos, ¿no?, controlar lo que está en nuestro entorno, controlar a la gente que está a nuestro alrededor, y nunca vamos a poder hacer eso. Como decía el Sadhguru en la mañana, o sea, uno se tiene que encargar de uno mismo, ¿no? Y por más que uno pretenda o quisiera, pues cambiar a otra persona, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque cada persona o cada ser humano es libre e independiente de pensar y de hacer y de decir lo que quiera. Inclusive, ¿no? No sé si ustedes estén en pareja, estén casados, o digan, ah, pues tengo una amiga, un amigo, me gustaría que cambiara, que no fuera así, que no hiciera estas cosas. Y tal vez tú lo puedes estar aconsejando y estar pensando de que tal vez está habiendo una transformación en esa persona. Y probablemente por algunos momentos la otra persona comprenda el mensaje que le estás dando y dices tú, ay, ya la estoy cambiando, y de repente te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quién para cambiar a los demás. Pero sí podemos nosotros cambiar nuestra propia vida, ¿no? O sea, nuestra interpretación de lo que es la vida. Y en ello pues reside pues estudiar nuestro propio concepto de vida. O sea, qué es lo que estamos pensando que realmente es lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos sintiendo, o lo que hay en nuestro alrededor, las personas que están en nuestra vida. Eso sí podemos cambiarlo y decir, pues ya no me voy a creer estos personajes, ya no me voy a enojar por todo lo que siempre me enojo. Voy a verlo desde otra perspectiva y tal vez esta perspectiva va a ser difícil al principio. ¿Por qué? Porque está uno tan acostumbrado que lo vuelve un hábito que dice, no, es que no puedo cambiar, pero voy a tratar, ¿no? Eso es lo hecho de que nos demos una apertura, ¿no? O que nos demos una oportunidad de dudar de lo que siempre creemos que ya sabemos de lo que hay, ¿no? A veces decimos, yo ya sé lo que está pasando, yo ya sé lo que tú piensas, yo ya sé esto y lo otro. Y no, nunca sabemos nada. Y no importa la edad que tengamos. Antes, cuando estaba más joven y escuchaba a gente adulta y que decía, ah, pues yo te conozco como la palma de mi mano, o cuando tú ya vas, yo ya vengo. Esas frases, ¿no?, que nos dicen los adultos. Yo siempre decía, claro que no. No tiene ni idea de lo que yo pienso. Yo decía, no tiene ni idea de lo que yo realmente estoy sintiendo. Y eso, pues, a la vez se escucha como arrogante, ¿no? Pero no, es la verdad. Nadie tenemos idea de lo que uno está pensando realmente. Yo te puedo dar un personaje, una cara, un rostro, ¿no? Te puedo hablar de una manera y tal vez estoy actuando, ¿no? Y siempre tal vez estoy actuando con alguien y ese alguien ya piensa conocernos por ese personaje que nosotros establecimos. Suena duro, ¿no? Pero así es, realmente así somos. Entonces hay que soltar todos los personajes y recordar que no somos nosotros quien para cambiar a los demás. Sí podemos aconsejar, pero que quede claro que no va a depender de nosotros el transformar a alguien. Uno se transforma si realmente quiere transformarse y la sabiduría le va a llegar. Y tal vez uno va a decir, no, es que gracias a ti yo he cambiado. Por ejemplo, yo le puedo dar las gracias a algunos maestros que son para mí maestros que me han transformado mi vida, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estos mismos maestros te dicen que ellos no te transforman a ti. Tú eres el que te estás transformando. Pero de alguna u otra manera, si esas personas o esos maestros no hubiesen llegado a mi vida, pues jamás tal vez hubiese encontrado esas lecciones que me abrirían, ¿no?, mi perspectiva de decir, ok, he estado equivocada todos estos años, pero no hay necesidad de seguir, ¿no? En cambio, habrá gente que pues se da cuenta de eso y dice, no, no, no, ellos no tienen la razón y yo voy a seguir así. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno sigue acumulando, sigue cargando, sigue defendiendo personajes, sigue pensando que tienen la razón y no importa cuántos años sigan acumulando, van a seguir acumulando todas esas experiencias y no se van a aprender de ellas. Entonces, si tú vas con una mochila y vas cargando piedras, va a llegar un momento en que ya no vas a poder tu espalda, ¿no? Y vas a decir, me la tengo que quitar. Y es ahí cuando pues ya te liberas de esa carga física, ¿no? Pero así vamos cargando piedras con pensamientos en nuestra mente que no nos damos cuenta, pero nos están pesando. Pero si nos pusiéramos, por cada pensamiento que tengamos, cada recuerdo, diríamos, ah, recuerdo esta experiencia que estaba bonita, voy a echar una piedrita en mi mochila que me va a recordar ese pensamiento, esta extra experiencia o esto que me pasó ayer, esto que me dijo fulana, y ahí vamos llenando de piedras y no las queremos soltar. Y al final de cuentas, pues no analizamos, ¿no?, el por qué estamos sintiéndonos como nos estamos sintiendo, el por qué no estamos disfrutando del momento, el por qué nos creemos que tenemos la razón, el por qué seguimos creyendo en la división, en la separación, en el que hay buenos y malos, etcétera, etcétera. Entonces todos nosotros somos responsables de nuestras propias experiencias y hay que recordarlo constantemente. ¿Para qué? Para que no nos dejemos llevar por las ilusiones. Ninguna ilusión nos va a satisfacer el momento, solamente nos va a desviar y nos va a hacer creer que estamos felices por esto que nos está pasando, por esto que nos dijeron, que por el piropo, que por esto, por lo otro, y nada de eso es real, ¿ok? Entonces, hoy vamos a recordar cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios. No nos creamos las ilusiones. Hoy vamos a dejar atrás las ilusiones, vamos a dejarnos de tentaciones y vamos a dejar que el amor reemplace gustosamente

11:03 se me desactivó el micrófono y yo aquí despidiéndome, pero bueno, regreso para despedirme. Ya llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semanita, lunes y casi inicio de mes de marzo. Abríguense muy bien, recuerden, porque va a estar fresco y estos días va a haber un poquito de lluvia. Lleven su paraguas también y yo los espero mañana de 9 a 11 de la mañana, si Dios quiere. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación el día de mañana estará disponible aquí en la página de la radio www.sexyloveradio.com a las 6 de la mañana. Me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.